CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con informaciones que tienen que ver, en principio, con planteos que se han hecho en torno al tema Ferrocarril Central, UPM. Hay críticas en relación a quejas de vecinos que tienen que ver justamente con esta situación. El diputado Walter Servín hizo una presentación, también con diapositivas, mostrando los lugares en donde la complejidad para los vecinos es más grande. Él manifiesta que en realidad este es un acuerdo que se hizo en el gobierno anterior, en el gobierno de Frente Amplio, y que en base a lo que es históricamente la determinación de los gobiernos uruguayos, se respetó ese acuerdo tal como venía. Y que eso ha generado una serie de impactos que de alguna forma se han intentado corregir, pero que no se han podido corregir de forma total por parte del actual gobierno. Y pide el diputado Servini del Partido Colorado de alguna manera de trabajo en conjunto para negociar con la empresa de leche celulosa, UPM, acuerdos que le hagan más fácil a la gente, porque además él reconoce que son obras que están allí para toda la vida, entonces no es que vayan a cambiar a corto o mediano plazo. Escuchamos lo que decía el legislador colorado Walter Servini. Que están siendo afectados por esta obra del Ferrocarril Central, que vienen siendo afectados del comienzo de obra, en algunas zonas desde enero del año 22 y en alguna otra zona desde el año 21, que las coordinaciones y los esfuerzos por solucionar estos problemas se multipliquen y empiecen a lograr efectos que ayuden a los vecinos a mejorar su diario vivir, su calidad de vida, que lamentablemente con esta obra se vio afectado por la eternidad. Porque es muy difícil pensar que obras de una magnitud tan grande como las que se vienen haciendo en distintos lugares se van a desaparecer, se van a romper, se van a demoler o se pueden transformar en algo que hoy no lo son. Y esas negociaciones se fueron dando entre el Estado uruguayo y la empresa UPM. ¿Se logró hacer modificaciones por parte del gobierno de coalición? Sí, se lograron hacer. ¿Son las que pretendían los vecinos o las que se merecían los vecinos? Lamentablemente no. Sí, hemos tenido algún punto de acuerdo en donde, por ejemplo, recuerdo en la ciudad de Las Piedras se cerraba, por ejemplo, el paso a nivel de la calle Echauri, que comunicaba nada más y nada menos la Ruta 5 Viejas con el sanatorio de Crami, que tiene uno de los CTI de Canelones, porque les recuerdo que hasta antes de que se instalara en este periodo de gobierno el CTI en el Hospital de Las Piedras, el CTI más cercano era el de Sanatorio de Crami en esa ciudad. La obra, el proyecto original, planteaba el cierre de este paso de nivel y este gobierno pudo hacer las negociaciones para que se cambiara. Esto como una de las partes. Por ejemplo, recuerdo en la ciudad de Canelones, en el paso a nivel de donde está ubicado el sanatorio de Comeca, se daba una situación similar en donde no se dejaba paso a nivel, una zona comercial que quedaba aislada. En recorridas con el Ministerio se pudo realizar un cruce aéreo para peatones, para motos y también se plantea una calle lateral en donde hay que expropiar en la magnitud de la obra muy poco terreno para una solución que es muy buena para esa zona. Es decir, y mucha más negociaciones con respecto al impacto de la obra en cada zona. Principalmente Montevideo y Canelones, por el nivel de población que tienen de afección, son los reclamos más grandes. Yo recuerdo que en el periodo pasado, cuando se estaba dando la discusión, quien estuvo en esta banca anteriormente como, como legislador departamental, Adrián Peña, que hoy es senador, planteaba la posibilidad de que se diera un desarrollo de la vía hacia Nueva Palmira, en donde a través de ese puerto se pudiera sacar la pasta producto de la papelera sin la necesidad de hacer este trayecto del ferrocarril que indudablemente afectó y llegó para cambiar lamentablemente el diario vivir de los vecinos para una forma peor. El problema de Nueva Palmira que se dice que era un puerto ringo porque lo que no tenía era una vía férrea, es decir, el ferrocarril no llegaba ahí. Y con esa posibilidad de un trayecto alternativo se podía resolver el problema sin partir al medio todas las ciudades. Hay que plantear medidas puntuales en donde el Ministerio, en coordinación con la empresa y la Intendencia, lo van a tener que realizar. A esos cruces, si pretenden que los vecinos pasen por ahí, va a haber que existir un convenio entre la Intendencia, la empresa y el Ministerio en donde se pongan cámaras de videovigilancia, como bien lo anunció la Intendencia de Canelones que compró, en donde se contraten policías eventuales, como la Intendencia lo contrata para la Plaza de las Piedras, y esos policías estén monitoreando las cámaras. Porque las cámaras son de elemento de disuasión, pero no van a evitar que se puedan robar a las personas o las personas estén seguras. Eso es lo que decía Servini del Partido Colorado. Ahora, el diputado, en este caso Eduardo Luz, que ustedes saben está como diputado independiente luego de que se fuera de, no del Partido Independiente, como diputado independiente luego de que se fuera de Cabildo Abierto, recordó que en verdad este acuerdo, este negocio, este contrato lo hizo el Frente Amplio, pero que blancos y colorados, entre los que está el partido de Servini, pudiéndolo modificar, sobre todo a partir del tema de la pandemia, no lo hicieron. Es más, Eduardo Luz denunció y advirtió a la vez que se está proyectando una especie de UPM2. ¿A qué llama el UPM2? A la posibilidad de este ferrocarril o tranvía que se quiere hacer aquí en Montevideo. Y que dijo Eduardo Luz, lo está llevando adelante el ministro paralelo de Transporte y Obras Públicas. Tenemos un ministro de Transporte, que es José Luis Falero, y tenemos un ministro de Transporte paralelo, dijo Luz, que es el gerente de SACEM. Que proyecta las obras, se las adjudica y quintuplica lo que son los costos para cobrar más. Eso es lo que denuncia y denunció Luz en el Parlamento Nacional en torno a estos acuerdos con privados y concretamente con SACEN. Reitero, esto lo dijo en la propia Cámara de Diputados. Lo escuchamos al legislador Eduardo Luz. Anuncio que viene un UPM Junior que se está planteando entre el peaje y la Plaza Independencia, inventada por un ministro de transporte paralelo que tenemos hoy, con todo mi respeto y afecto y amistad que tengo con el ministro Falero, que lo respeto mucho, pero le metieron un ministro paralelo, que es el gerente de SACEM, que inventa obras, se las adjudican y las hacen al quinto, multiplicando por 5 el costo. Entonces ya viene el UPM Junior, que es 30 kilómetros a 600 millones de dólares. Que ya es algo que espero que no salga, y espero que la Intendencia de Montevideo y Canelones, que ahora dicen que no, que están en contra, están actuando como verdaderos intendentes, y no como el intendente Durazno, Florida, que pudiendo parar el tren no lo pararon, diciendo que no tenían competencias. Los intendentes blancos de Florida y Durán dijeron, no es competencia nuestra ver por dónde pasa un tren. Uno de los disparates más grandes que he escuchado en mi vida. Porque pregúntenle a la intendenta de Montevideo si le quieren hacer un tren entre el Obelisco y la Plaza Libertad, si ella no puede opinar. Claro que puedo opinar. Y les recuerdo también a todos los integrantes de esta Cámara que el que escribió el contrato UPM secreto, que además ya anunció que con la diputada Díaz y otros diputados más estamos trabajando en la ley de acceso a la información pública, que si podemos en diciembre vamos a presentar un proyecto reformándolo, y que yo voy a proponer que se derogue, se derogará o no, pienso que no se va a derogar. por razones que me reservo. Pero yo voy a proponer que se derogue el literal C del artículo 10 de la ley 18.381, que dice: se considera información confidencial cuando esté amparado por una cláusula contractual. Con esa derogación, que la resolvemos en dos minutos, si creemos en la transparencia, si no se cree en la transparencia, se mantendrá. Se terminan los contratos secretos. Es un literal de un artículo de una ley que dice expresamente así: se podrá declarar confidencial los contratos. No hay que reformar la Constitución, no hay que hacer esos inventos raros que se están haciendo. Si la Cámara quiere terminar con los contratos confidenciales, nos lleva 5 minutos. Si quieren terminar. Cosa que adelanto, se va a votar en contra. Ahí tenían los planteos entonces realizados tanto por el diputado Servini del Partido Colorado como también por parte del diputado Eduardo Luz. Hacemos la pausa y vamos a hablar un poco de la situación vinculada al tema de los pasaportes, el caso Marcet, cómo puede esto repercutir. Las dos actividades que hay hoy, que son a la misma hora, pero hay dos actividades, no una sola, ya lo hemos dicho hoy de mañana, en relación a esta instancia, ante lo que pueda venir en el futuro, en torno a las repercusiones, ¿no? Tras lo que fueron las declaraciones de H y los audios que se conocieron. Decíamos que hay dos actividades hoy vinculadas al tema caso Marcet, el tema de lo que pueden ser las repercusiones a nivel de gobierno de los dichos de Carolina H., a partir de que hay dos actividades que casi son a la misma hora. Una es a las 10:30 y otra a las 11, comienzan a esas horas, habrá que ver cuándo terminan. La de las 10:30 es la de la bancada de senadores de Frente Amplio, que se estarán reuniendo en su sala, que es la sala Dardo Ortiz, y que van a hacer una conferencia de prensa luego que termine esa reunión, en donde estarían informando los pasos a seguir a nivel parlamentario a partir de estos hechos. Y la otra, como ustedes saben, a las 11 de la mañana es la comparecencia de Bustillo en Fiscalía, del ex canciller, ahora ya Francisco Bustillo. ¿Qué puede pasar en la primera reunión, en la reunión de las 10:30? Bueno, ahí se van a manejar alternativas parlamentarias a seguir. Se ha descartado el juicio político al presidente de la República, por lo menos Fernando Pereira sí lo descartó. Se está reafirmando nuevamente la posibilidad de pedir la censura al ministro Heber sin necesidad de una interpelación, cosa que ya se hizo cuando se trató el tema Penades. Pero ¿por qué traer nuevamente la posibilidad de la censura? Que en realidad es hacer una sesión en donde se hable del caso sin la presencia del ministro, no es necesario que el ministro esté, y allí se pida la censura. Una vez que la censura se determina, el ministro de Heber ya ha dicho que él renunciaría si es censurado, por lo tanto no le quedaría otra que renunciar. Y además mantenerlo en el cargo significaría ir a la Asamblea General, no creo que vayan a disolver las cámaras, me parece que sería demasiado. Por lo tanto, en caso de que la censura saliera, el ministro debería renunciar. Ustedes me dirán, pero el presidente de la República viene mañana sábado y ya capaz que mañana sábado dice... Bueno, creo que también es parte de la presión hacia el ministro, al presidente de la República, ¿no? Es como una advertencia, presidente, mirá que si no renuncia Heber o no viene con la idea de pedirle la renuncia a Heber, la renuncia de Heber puede salir por la censura del Parlamento. ¿Qué lectura hace Frente Amplio distinta a lo que fue la semana pasada? Y la lectura que hace son declaraciones, por ejemplo, como la que vamos a escuchar ahora de Manini Ríos, que hacíamos a las afueras ayer de Canal 12, tras una entrevista que había tenido en ese canal. Habló allí en la puerta del canal con los medios que lo estábamos esperando. Y Manini allí marcó que para él Heber tiene que renunciar. Ya sea por acción o por omisión, por la educación que él tiene, además, que es una educación militar, dijo que quien es el jefe, quien está a cargo, es el responsable, y el responsable debe renunciar siempre ante un hecho de esta magnitud. Por lo tanto, él está pidiendo la renuncia no solamente de Maciel, no solamente de la FLUF, también la renuncia de Heber. Por lo tanto, allí estarían los votos del Frente Amplio y los de Cabildo Abierto. Es más, en la nota ustedes van a escuchar que Manini Ríos dice: espero que no me hagan generar acciones de otro tipo, pedir cosas, que ya se den como entendidas y se proceda a llevarlas adelante por parte del presidente de la República. También allí manda un mensaje Manini. Un Manini que además considera que, de confirmarse lo que dijo Carolina H. en Fiscalía, esto determina que el presidente de la República para él estaba informado de la reunión de la FLUF. ¿Por qué no cree que su asesor de comunicaciones se reúna a pocos metros de él para establecer este tipo de estrategias que dicen que se establecieron a fin de, muchos manifiestan, mentirle al Parlamento Nacional, sin que él lo supiera? No ha tenido llamada, yo sé que a él no lo llaman, desde hace ya un tiempo no tiene comunicación de llamada telefónica con Manini, el presidente, por lo que me han dicho legisladores del Partido Nacional. Si se comunican vía WhatsApp, bueno, estará esperando el WhatsApp del presidente de la República. Hasta ayer no había recibido nada. Y le pedía que viniera más rápido. El presidente decidió que no, que viene mañana de tarde. Y dicen muchos que haría declaraciones en el aeropuerto. Eso no quiere decir que ya, y yo no creo, que establezca definiciones ya en el aeropuerto. Sí estará dando pautas de cómo va a tratar el tema la semana que viene, pero no creo que ya ahí en el aeropuerto diga se va tal. No creo, pero sí marcará pautas, supongo yo, de lo que va a ser sí ese proceso. Y si las pautas no son las que se están esperando, me parece que allí la posibilidad de esta censura, que es algo de lo que se dice se manejaría hoy. La reunión todavía no se hizo de Frente Amplio, se va a hacer 10:30 a.m. Habrá que ver qué es lo que pasa en esa conferencia de prensa, luego en el anuncio que haga Frente Amplio, pero es claro que las cosas han cambiado y podría caer Heber, si no cae por el pedido del presidente, por una censura parlamentaria. Escuchamos a Manini Ríos hablando del tema. Asistimos a todos los hechos de ayer con mucha sorpresa. Creo que es una situación muy grave. Entendemos que no se arregla con la renuncia del canciller Bustillo. Pienso que hay muchas otras responsabilidades que tienen que asumirse y que no se pueden evitar y mirar para el costado. Nosotros estamos esperando, bueno, las explicaciones del caso de todos los involucrados, y pienso que lo esencial acá, lo importante, es llegar a saber por qué se dio un pasaporte en esa forma express y por qué se buscó ocultar cierta información a la justicia. Eso es el nudo, lo central. Tenemos que apuntar en esa dirección. ¿Esperaba que ayer también renunciara Heber y Maciel? Yo creo que van a tener que renunciar en estas próximas horas, son responsables. Yo al menos me eduqué en una institución donde el superior siempre es responsable, sepa o no sepa, por acción o por omisión, siempre es responsable. En este caso hay responsabilidades claras y esto no puede terminar en el decapite de un funcionario de segundo orden. Acá ¿hay posibilidad de juicio político debido a que hay un asesor del presidente involucrado? Mire, a mí me falta mucha información para decirle eso. Yo primero quiero escuchar. El canciller dijo ayer que, lo dijo al renunciar, que después de comparecer ante la justicia en el día de mañana va a ser su descargo. Yo soy de la idea de que siempre hay que escuchar al acusado, siempre hay que escucharlo. Bueno, vamos a escucharlo al canciller a ver cuáles son sus descargos. Pero aparte quiero explicaciones del propio presidente, porque indudablemente que el asesor en imagen y en publicidad de presidencia, que actúa en el mismo piso 11 que el presidente, para mí, o sea, sin tener mayor información, no pudo haber actuado por motus propio, no pudo haber actuado por cuenta propia, de ser cierto todo lo que dijo ayer la señora H. en la Fiscalía. ¿Para usted tenía conocimiento? ¿Es el presidente de la República? Nosotros vamos, espero no tener que llegar a reclamar nada, espero que en las próximas horas se den los pasos al costado que hay que dar. ¿A su entender el presidente estaba enterado de esta situación de los encuentros en el piso 11? Bueno, yo tengo todo para pensar que sí. No tiene mucho sentido que el asesor en imagen del presidente convoque a una reunión a pocos metros del despacho del presidente sin que éste lo sepa. Digo yo que hay elementos para pensar que esto fue así. Entonces yo lo que estoy esperando son las explicaciones. Esperé ayer la llamada del presidente, no la he recibido, para explicarme por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, por qué el señor Lafluf convocó a esta reunión. Para mí esa es la parte más grave de todo lo que estamos hablando. Pero vuelvo a repetir, el superior siempre es responsable, por acción o por omisión. ¿Debería adelantar el regreso el presidente? Mire, yo entiendo que el presidente ya debería estar acá en el Uruguay porque el tema es muy grave. Entiendo eso, pero cada uno tiene su agenda, cada uno sabrá por qué prioriza sus actividades. No quiero cometer atrevimiento de juzgar lo que no tengo bien claro los detalles. Ahí tenían lo que decía Manini Ríos. Estas declaraciones que hace Manini Ríos es lo que hace que el Frente Amplio, hoy a las 10:30 de la mañana, un viernes, los senadores se reúnan en la Sarda Dardo Ortiz y plantean la posibilidad, entre otras medidas, veremos, la que se ha marcado en diálogo que hemos podido tener previos con ellos, es la posibilidad de volver a plantear la censura, que como decíamos es una acción en la cual no tiene que ni siquiera estar el ministro, se plantea en la propia Cámara, a partir de que ahora sí podrían tener los votos necesarios para poder pedir la renuncia del ministro Heber si finalmente la calle no la define por sí solo. Insisto que esta reunión comienza a las 10:30 de la mañana en la sala Dardo Ortiz del Parlamento Nacional. Hacemos la pausa. Bueno, seguimos con la información. En este caso, la diputada Lucía Echeverri explicó las razones por las cuales finalmente no se trató como grave y urgente el pasado día miércoles el tema Casa Galicia, luego de fracasar la semana pasada en conseguir los votos para tratar el tema de la plata para los despidos de los trabajadores, tanto médicos como no médicos, porque faltaban legisladores y no hubo quórum. Ahora se aprobó en comisión por mayoría y la idea era tratarlo como grave y urgente. ¿Qué pasó? Cabildo es el socio de Frente Amplio en este tema y Manini Ríos estaría negociando, según dijo el diputado Martín Sodano, con la propia ministra Arbeleche el tema de las cifras. En realidad las cifras parecían estar claras, ¿no? Primero eran 8 millones de dólares, que no conformaba a nadie porque se estaba pidiendo 42 millones de dólares para los despidos. Después el Senado votó 32 millones de dólares, que se acercaba mucho más a los 42. Pero claro, eso no fue refrendado por diputados porque los diputados no se pudieron reunir. Hay artículos que se tuvieron que sacar de la ley porque ya no se pueden votar porque ya se pasó lo que es el periodo constitucional, que se tienen que votar antes de un año de las próximas elecciones. Y ya estamos en noviembre, ya pasó esa fecha. Hay modificaciones que se tuvieron que hacer en comisión. Ahora, el contexto, muchos dicen que sería similar. En realidad, hay que ver. Uno, por un lado, maneja la plata, pero si dicen está negociando Manini Ríos con la ministra Arbeleche, ¿qué está negociando? Supongo que el dinero. Otra cosa no veo. Tal vez la bolsa, porque lo de la bolsa que vayan a ACE, ya eso sí ya no se podría votar, porque estamos dentro ya de menos de un año para las próximas elecciones. Veremos qué pasa. Lucía Echeverri explicó entonces las razones por las cuales se espera esa negociación para el martes definirlo, el martes que viene en el Pleno de la Cámara de Diputados, que además en caso de que tenga modificaciones tendrá que volver al Senado, cosa que parece que es claro que va a haber modificaciones y va a tener que volver el tema al Senado, no va a ser definitivamente aprobado en diputados porque cuando hay modificaciones tiene que refrendarlo después la Cámara Alta. Y sí, lo que ella manifestó es que la gente tiene que cobrar lo que corresponde. Vino la semana pasada con media sanción de la Cámara de Senadores. Por circunstancias que son por todos conocidas, no se pudo sesionar. Y finalmente fue derivado, como corresponde, a la Comisión de Legislación del Trabajo. Este proyecto fue derivado a la Comisión de Legislación del Trabajo porque trata exclusivamente de garantizar a los extrabajadores de Casa de Galicia el cobrar lo que son sus derechos. Estamos hablando de derechos adquiridos a lo largo de décadas de trabajo en la institución, que además fueron reconocidos también por otras normas, como la 20.022, que el Pleno de esta Cámara acompañó, tratando de garantizar la atención a los socios, la permanencia de la infraestructura dentro del Sistema Nacional Integral de Salud, pero sobre todo las fuentes laborales, de los médicos y de los no médicos. Personal calificado en el sistema de salud al que aplaudimos todos cuando la pandemia. Lamentablemente no se estaba cumpliendo y aún no se cumple con los créditos laborales y con sus derechos. Y este proyecto, que es una modificación al proyecto que envió el Poder Ejecutivo, porque no reconoce la totalidad de la deuda que tiene el gobierno con estos trabajadores, y por eso se modifica en el Senado, y recoge los montos que están en la ley 19.690 del 2018, ingresó a la Comisión de Legislación del Trabajo y fue votado 4-7. Es decir, votado y aprobado por mayoría. Lo cierto es que allí también se dejó planteado la posibilidad de que ingresara como grave y urgente en el plenario, que es parte de lo que establece la reglamentación. No obstante, se ha solicitado por parte de algunos legisladores la posibilidad de una semana más, es decir, que ingrese en el orden del día del martes, de la sesión del martes que viene, a los efectos de analizar en profundidad algunos de los artículos, pero esto no implicaría poner en riesgo el reconocimiento de esos derechos. Esto se verá, está muy dividida la cosa, pero lo importante es saber qué es lo que se va a votar en martes. Va a sufrir modificaciones sí o sí lo que se votó en el Senado, por lo tanto no va a quedar aprobado definitivamente el martes en la Cámara de Diputados, sino que tendría que volver al Senado para que las modificaciones que se hagan en diputados, el Senado también las aprueben. Hablamos de la situación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, porque el senador Germán Coutinho dialogó con nosotros y entre otras cosas marcó que lo que han definido a partir del pedido de la renuncia de los trabajadores que habrían ingresado de forma irregular a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, donde se les pedía la renuncia a todos ellos, bueno, lo que han negociado entre ellos y sus líderes políticos, los blancos de Albizu y la gente de Vamos Alto, los cinco que serían de Vamos Alto, entre ellos el vicepresidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con su líder, que es Germán Coutinho, es que renunciarían cuando termine el gobierno, y no ahora. Y no estarían a fin del el contrato que habían establecido, de que en realidad iban a quedar como trabajadores permanentes. Esto en un 98%, es decir, porque alguno no estaría respetando ni siquiera este acuerdo y quiere quedarse como permanente. Pero él dice, Coutinho dice que la mayoría van a aceptar eso. Pero no es lo que le pidió el Parlamento. El Parlamento pidió que se renunciaran ahora. Coutinho dice que se apuró mucho la Cámara de Diputados y que de alguna manera eso genera problemas para poder resolver la problemática, porque son trabajadores que están cumpliendo tareas. Dijo Germán Coutinho respecto a que no son ñoquis, esa fue la palabra que utilizó. Lo que se le está cuestionando es cómo ingresaron. Y que no se puede sacar 30 y pico de trabajadores, dice él, porque de alguna manera no habría cómo cubrir y quedaría la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, CTM, sin cobertura laboral. Eso es lo que ellos aducen ante el pedido formal de los diputados. Veremos qué es lo que dicen los diputados porque, insisto, no es lo que pidieron en la moción que presentaron durante la interpelación a Bustillo y a Arbeleche por este tema. Bustillo además tenía que venir a Comisión de Asuntos Internacionales a aclarar esta temática. Ahora tendrá que venir el próximo canciller, que muchos dicen será Carlos Enciso, el pájaro Enciso, ex intendente de Florida, que hoy es embajador en la República Argentina. Vamos a escuchar lo que decía el senador Germán Coutinho, que también habló de lo que hoy hablábamos con el colega de Radio Arapey, del tema del corte de publicidad. Él manifiesta que en realidad, hablando con Irigoyen, que es el vicepresidente de STM, le transmitió que lo que firmó el actual presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, es que se acaban las pautas publicitarias para todos los medios de comunicación por aquello que se había denunciado en el Parlamento, que estaban haciendo campañas con dineros públicos. Vamos a escuchar lo que decía en este caso Germán Coutinho. Yo lo que hablé es con el vicepresidente de la delegación, que es de mi partido, y que en las últimas horas hemos tomado la decisión de que los tres que lo acompañaban en la designación correspondiente pasen con sus contratos a término. Cuando él termine su tarea, quienes fueron designados por él para acompañarlo en esta tarea se tienen que ir con él. ¿Y cómo hemos generado estas instancias políticas? Si ganan, seguimos. Si se pierde, dejarle los espacios para quienes vengan. Eso fue acompañado casi por la totalidad de quienes fueron designados por nuestro vicepresidente y una sola persona que dice que permanecerá con el contrato anterior. Y bueno, definitivamente es una decisión que ella ha tomado y que nosotros definitivamente lo que vamos a tomar es pedirle la renuncia a nuestro sector y a nuestro partido, hecho cerrado y terminado para nosotros. Lo que sí es real también, que le pregunté con respecto a esa situación, es que el presidente de la delegación uruguaya ha decidido cortar, según lo que me informó nuestro representante, nuestro vicepresidente, las pautas publicitarias de todos los medios de Salto, de acuerdo a esta entender y a esta situación. Por lo tanto, la información que yo tengo y la nota que yo vi del presidente firmada solamente por él, a todos los medios de Salto le cortaron la pauta publicitaria desde la Comisión Técnica. Yo creo las personas indicadas, aporto los nombres que yo creo pueden aportar en diferentes temas, los currículos correspondientes, pero después gobiernan ellos. No todo pasa por la responsabilidad política que yo tenga que tener en cada una de las situaciones. No podría en todo esto, y más con esta suerte que hemos tenido después de 15 años, que es de gobernar este país y de tomar más decisiones que antes. Yo entiendo la política así. Para mí tiene esos problemas de diseño, en donde decía que aquel que ingresaba a los 6 meses quedaba como permanente, que es algo que tiene que cambiar, porque en verdad quedaron como permanentes. Lo que hay que pedirle ahora es la voluntad a esas personas de que no tomen ese derecho y que definitivamente firmen otro contrato y que sea término, y que en realidad yo creo que no se tiene que ir nadie porque por algo estaban trabajando. Acá me parece que los diputados se apuran, es como decir, vamos a votar que todos ustedes se vayan ya de los canales. ¿Y quién trabaja acá? Digo, yo creo que no hay que cortar por los hilos más finos, porque algunos son trabajadores y trabajan y hacen un esfuerzo muy grande. Y hay que valorar el trabajo a la gente y a la familia de esa persona, que realmente ninguno está acusado de ñoqui, todos están acusados de trabajadores. Pueden estar en cuestionamiento de la manera que ingresaron, pero bueno, ahora están dispuestos todos a dar el paso, o el 99% a dar el paso de que se irían cuando termina el periodo. Bueno, veremos qué pasa con este asunto y sobre todo cuando haya nuevo canciller, cómo se informa esto al Parlamento Nacional. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.